La mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Le mostrará lo que pasa cuando los artistas cantan en un idioma que no es el suyo. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Aquí estamos, esta vez con una locura de don Juan Sebastián García. Mi nombre es Julio Sánchez Cristo y les presento hoy cantantes que cantan en idiomas distintos a los suyos, a sus lenguas maternas originales. Quiero comenzar con el Divo de Juárez. Este puede ser uno de los más grandes cantantes, sobre todo compositores de todos los tiempos. Pues se dio una licencia, cantar en japonés su clásico No Tengo Dinero. Y luego nos vamos con más grande de la chanson de Francia, el señor Aznavour, que también le dio por grabar en español su clásica Bohemia. De París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia.

Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Son las 10 de la mañana, 25 minutos. Muy buenos días, Julio, para usted, para todos los oyentes del Sistema W Radio de Colombia y del mundo. Pues le cuento que yo en este momento estoy ubicada en Chico Norte, en la calle 96, número 19A80, exactamente en Amazonía 96, que es un proyecto exclusivo de vivienda que cuenta con aparta estudios, apartamentos que van desde los 28 metros cuadrados hasta los 65 metros cuadrados, penthouse de hasta 165 metros cuadrados. Les recuerdo la ubicación. En Chico Norte, calle 96, número 19A80. Durante estas dos horas los vamos a estar antojando de definitivamente porque hay que venir a invertir en vivienda aquí. Además, voy a estar en camino con Juan Camilo Hurtado Mejía. Él es el gerente general de Tribu Developers. Así que, Julio, ya regresamos con usted y con más información. Este verano, calita, chiringuito, no hacer ningún plan y que acabe siendo lo más. Ay, qué ganas, ¿no? Viaje en ferry con Balearia de Denia Ibiza desde 65 euros con coche. Las Baleares cuentan contigo. Reserva con total flexibilidad en balearia.com. El verano es nuestro. Balearia. Este mes, en Autoblitz tenemos para ti la versión Volkswagen Polo Sportive y Nibus Black Edition, exclusivas de Autoblitz. Visítanos, Morato, carrera 70-9515, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10,629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500,000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Este mes, en Autoblitz tenemos para ti la versión Volkswagen Polo Sportive y Nibus Black Edition, exclusivas de Autoblitz. Visítanos, Morato, carrera 70-9515, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Son las 10 de la mañana, 27 minutos. La W Radio sigue en Chico Norte desde la calle 96, número 19A80. Y como les había dicho en la salida anterior, pues me encuentro en este momento con Juan Camilo Hurtado Mejía, gerente general de Tribu Developers. Bienvenido a la W Radio. Y por favor, antojemos a todos los oyentes que en este momento están sintonizados con la W, que es Amazonía 96. Muchas gracias, Natalia. Amazonía 96 es un proyecto de vivienda ubicado en unos sectores más exclusivos de la ciudad. Tenemos aparta estudios y apartamentos que van desde 28 hasta 65 metros cuadrados y penthouses de hasta 165 metros cuadrados. Estamos ubicados en Chico Norte, en una zona de una gran conexión con la ciudad, con vías de acceso como la 94, la calle 100, la NQS, la avenida 19 y la autopista Norte, todo dentro de un barrio residencial. Al ser un proyecto de gran escala, de 172 apartamentos, logramos que sus habitantes tengan la experiencia completa de vivienda, trabajo y entretenimiento, todo en un mismo lugar y a un menor costo. Contamos con más de 1,000 metros cuadrados en zonas comunes, entre las cuales tendremos lounge, coworking, gimnasio, billar, movie house, y en el rooftop tendremos lavandería, fire pits, barbecue, entre otros, siempre rodeados por naturaleza. Y también contémosles qué diferencia Amazonía 96 de otros proyectos. Bueno, por una parte está el diseño. Logramos un diseño que lograra espacios multifuncionales, en donde un cuarto se puede convertir en un estudio o hacer parte de una gran sala. Adicionalmente, entregaremos los apartamentos dotados de Alexa, de manera que los usuarios, a través de sus dispositivos, podrán controlar la iluminación o poner su música favorita, y adicionalmente, a través de nuestro equipo de diseño interior, que se ha enfocado en cuidadosamente seleccionar los mejores materiales, trabajando con maderas y colores cálidos, combinados con materiales tradicionales de Bogotá, como son el ladrillo o el concreto, y esto le hemos sumado un ser vivo como es la naturaleza. El resultado de esto es un diseño atemporal y perdurable en el tiempo. Bueno, Juan Camilo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. En camino les voy a estar contando muchísima más información. Recuerde que estamos ubicados en Chico, en Chico Norte, en la calle 96, número 19A80, con este gran proyecto que es Amazonía 96. El sello W, con el DJ Julio Sánchez Cristo. Schon so wie geschenkt, den Blick an den mein Herz in allen Träumen denkt. Das klein bisschen Lächeln, das ist so schön. Das komische Gefühl, wenn wir uns wiedersehen. Das alles gibt's mir du. Auf dich nur wand ich immer zu. Ich zieh mein schönstes Kleid fast aller Tage an. Ich frisiere mich stundenlang. Dass ich dir gefallen kann. Yeah, wir sehen uns alle Tage im Vorübergehen. Und immer denk ich, heute bleibst du bei mir stehen. Du willst mir was sagen und tust es nie. Dabei empfind ich mehr für dich als Sympathie. Was ich auch alles tu. Auf dich nur wart ich immer zu. Den Blick an den mein Herz in allen Träumen denkt. Das klein bisschen Lächeln, das ist so schön. Das komische Gefühl, wenn wir uns wiedersehen. Das alles gibt's mir du. Auf dich nur wart ich immer zu. Das alles gibt mir zu. Auf dich nur wart ich immer zu. Los Beatles de España fueron los Brincos. L'amore del Giovanni les dio por grabar en italiano. Y luego Alaska y los Pegamoides. Esta es la movida madrileña con Dancing. Sorridere twisted. I'm thumping, bumping, twisting, dancing. I ain't got time for romancing. I can't stop dancing tonight. Dancing. Más famosa de la banda de rock en español, Duncan Do, a la inglesa Place to Be, y luego Mecano, Filio de la Luna, el hijo de la luna, aquí Mecano en italiano. give it. Where the fire doesn't burn your skin, where you're born to eternity. And in darkness, deep ones sleep away. Without asking, long before they came. There's no road to take that'll get me there and leads me to find his mutual place. In the afternoon, as the sun goes down, the ground catches fire. Lo hizo en mi afilio. una donna non c'è, dimmi luna d'argento, come la pullerai se le braccia non hai. Si fa culla, ma se sta piangendo, lei se lo trastulla, cala e poi si fa culla. De Tocaima, Cundinamarca, el tenor de las Américas, de Tocaima, Cundinamarca, al Begin de Begin de Cole Porter, este es Carlos Julio Ramírez, y luego Johnny Cash, un experimento en alemán, y cerramos con Nena, una banda alemana que cantó en inglés las 99 Red Balloons. When they begin begin, he brings back the sound of music so tender. He brings back a night of tropical splendor. He brings back a memory, memory green. I'm with you once more under the stars, and down by the shores an orchestra's playing, and even the birds seem to be swaying. When they begin, the begin to live it again, is puzzle and devil. Except when the tune closes my heart, and then we are swearing on forever, on promising never, never to part. What moments divine, what raptures ring, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now I hear people curse, the chance I was wasted. I know but too well what they mean. So don't let them begin, the begin. Let the love that was once the fire remain on earth. Darling, I love you, and we suddenly know what a heaven will ring when they begin, the begin, when they begin, the begin. Schönsten war es doch zu Haus, und ob so's mich einst in die Welt hinaus, und in der Ferne suchte ich mein Glück, wer kennt den Weg zurück. Sie schenkte mir die Liebe und ihr Herz, doch ich brach ihr nur Tränen, Leid und Schmerz. Denn ich verließ sie und damit mein Glück, perché dentek, dentek suruk. Perché dentek suruk in jene Zeit, dentek suruk in die Vergangenheit, dentek nach Hause und zum ersten Glück. Perché dentek, dentek suruk. Am allerschönsten war es doch zu Haus, und doch zog's mich einst in die Welt hinaus. Und in der Ferne suchte ich mein Glück. Wer kennt den Weg zurück? Wer kennt den Weg zurück in jene Zeit? Den Weg zurück in die Vergangenheit. Den Weg nach Hause und zum ersten Glück. Wer kennt den Weg zurück? You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one. Software flashed the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Scary, call the troops up. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. W Radio sigue desde Amazonía 96 y les estaba contando qué diferencia a Amazonía 96 de otros proyectos, y definitivamente la ubicación está increíble. Tenemos cerca la NQS, la calle 100, la calle 94, la avenida 19, la autopista norte. Está increíble. Además, el diseño arquitectónico de los apartamentos, que busca maximizar los espacios útiles desde la organización, la relación, la jerarquía de este diseño de la carpintería. No, esto está increíble. Además, por ejemplo, los apartamentos de dos alcobas, que van desde 55 metros cuadrados hasta 65 metros cuadrados, se plantea la segunda alcoba de manera que también pueda funcionar como un estudio, como un cuarto, también como oficina. Ahorita que estamos en tiempos de home office, pues bueno, esto está increíble. Además, recuerden que entregan los apartamentos con sistemas de automatización de iluminación, control de música, cerraduras con clave, muchísimos elementos que hacen de esto una un gran estándar de categoría increíble. Además, un proyecto gigante de 172 apartamentos. Y si ustedes quieren mucha más información, bueno, pues pueden entrar a la página web de La House, que es www.lahouse.com. Les describo La House, LAHAUS.com, o pueden acercarse aquí a nuestro showroom, que está ubicado en la calle 96, número 19 a 80, o bueno, muy fácil, pueden buscar en Waze Amazonía 96 y así pueden tener toda la información. Les aseguro que les va a encantar porque es una gran inversión. Mes en Autoland, Volkswagen en la carrera séptima con 120, ven y conoce el Nibus Black Edition, una versión exclusiva de Autoland. Te sorprenderás con su equipamiento superior. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Este mes en Autoblitz venimos con toda para darte lo mejor. Pregunta por los kits de accesorios que tenemos para ti en Gol, Voyage, Threadline y Virtus Comfortline. Aplica